Final de nuestro programa, se va a presentar un film acá, que se llama Los Inventados, y que está rodada en la ciudad de Tandil. Y vamos a hablar, esto va a ser el 4, comienza y va hasta el 7 de marzo, en el Espacio Inca. Vamos en el Centro Cultural Universitario, claro, muy bien. Vamos a hablar con uno de los productores, ¿le parece, del film? Pero pues encantaría. Vamos a saludarlo a Alexis Trigo. Alexis, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá, encantado de hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿nos contás qué es Los Inventados? ¿Por qué eligieron Tandil para ser parte de las filmaciones? Bien, les cuento un poco primero. Los Inventados es una película de ficción, un largometraje que trata sobre cinco jóvenes que realizan un retiro de actuación, entre los cuales destaca un personaje principal, que es Lucas, que viene de un hacinamiento, digamos, de un trabajo en un call center, y decide retomar alguna antigua carrera que tuvo como actor, y sumarse a este retiro. Y en el retiro está dirigido por una especie de gurú del teatro, lo que hace que lo que es un retiro de actuación pueda tener ciertos visos casi de retiro espiritual, y les plantea una consigna muy concreta, que es que no deben ser ellos mismos en el retiro, sino que deben crearse un personaje. Y no deben dejar de actuar nunca. Entonces ahí empieza toda una trama o toda una relación y vínculos entre los personajes, entre qué es verdad y qué es mentira, que se va acentuando cuando, a partir del primer día, desaparece uno de los participantes del retiro y nadie parece notarlo, salvo Lucas. Y a partir de ahí es donde se empiezan a hibridar un poco los géneros, y lo que parecía ser una comedia empieza a tomar cierto cariz de misterio. Y a veces decimos de fantástico, aunque no queremos abusar de la palabra fantástico, porque ahí se le invita al espectador a definir, descubrir o hipotetizar sobre si lo que está sucediendo es un dispositivo fantástico, un dispositivo narrativo o algo más que pueda descubrir. Esa es la propuesta de la película. Mirá vos. ¿Y en Tandil qué se hizo? Mira, yo soy docente de la Facultad de Arte de la Universidad del Centro, hace muchísimos años, desde el 2007, y siempre fue mi fantasía poder traer una de mis películas acá y poder producir acá en Tandil una película. Y apenas me llegó este proyecto, dije, por las características del proyecto, dije, esto se filma en Tandil, no hay ninguna duda. Mira, porque además desde 2007 yo que visito la ciudad y ahora vivo en la ciudad, fui generando un equipo local muy profesional, digamos, y con unos vínculos muy fuertes. Entonces no había duda de que con el apoyo de la Facultad de Arte y de la UNICEN en general, más el equipo de trabajo, colegas locales, más los que veníamos de Buenos Aires, era el lugar indicado para filmar la película. Entonces filmamos básicamente el 90% de la película, o sea, el rodaje se hizo casi el 90% acá, alguna escenita filmamos en Buenos Aires, pero todo lo que en el guión se corresponde con Buenos Aires y la vida laboral del personaje, la recreamos acá, en diferentes espacios de la ciudad, en diferentes edificios de la universidad, en las cervecerías, y filmamos todo acá por esta razón, ¿no? Digamos, por una fantasía casi propia mía como productor, por el potencial de la ciudad que es increíble, y a su vez por la cantidad de profesionales y mis vínculos y el apoyo indudable o incondicional de la Facultad de Arte en general. Alexis, evidentemente Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Realmente un sueño cumplido para vos, por lo que te escucho, por el acento que le pones a lo que nos contás. También tengo entendido, Alexis, que en algunas locaciones de Gardel también se firmó algo. Todo lo que es en sí, la parte, imagino yo, todavía sin ver la película, que me intriga mucho, ¿no? Pero veo fotos donde hay mucho campo y demás, que de haber sido el lugar donde se transcurre el retiro, que es lo más importante. ¿En qué locaciones exactamente de Tandil? ¿Fueron alguna estancia, algún lugar específico? Sí. filmamos en una quinta, una casa que suele estar en alquiler de Connie Elizondo, digamos, una compañera acá de la ciudad que conocí en ese periodo. Eso en Gardey, digamos, ahí cerca de la entrada de Gardey. Luego hay una estación de servicio, que es como el único lugar donde hay señal telefónica, que filmamos en la estación del cruce de Ayacucho, en ruta 29 y la 74, y después filmamos en edificios de la universidad, filmamos en la Facultad de Arte, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Pladema, en el Media Lab, en la Biblioteca Central de la universidad. En la ciudad filmamos en la cervecería Harry, así que la verdad es que no, son cantidades y cantidades de locaciones, recorrimos todo el municipio, recorrimos. Por lo que estamos, claro, por lo que nos ha llegado, ¿tiene varios premios ya la película? Ha tenido varios premios, obviamente el más importante para nosotros y también por esta historia de mi pertenencia con la ciudad y con la Facultad de Arte y con la UNICEN, es el premio Centinela a mejor película que ganamos en noviembre del año pasado, compartido con Carrero, otra película argentina de La Plata, y la verdad que eso nos enorgulleció mucho. Y otro premio destacable fue un reconocimiento que recibimos en el Buenos Aires Rojo Sangre, que suele ser un festival de cine fantástico, gore, de terror, muy de género de estas categorías, donde no pensábamos que la película iba a tener un lugar, por eso les decía esto del misterio y lo fantástico, pero al parecer, según el jurado, también tuvo su lugar, así que esto también habla un poco del perfil de la película. Así que son como los dos premios que a nosotros más nos ensanchan y nos enorgullecen. Alexis, la invitación para la gente entonces, del 4 al 7 de marzo estará en cartelera la película a las 19 horas en el espacio Inca Unicem. Sí, quería agregarles algo, agrego algo a la invitación de la función de estreno del sábado 4 a las 7 de la tarde, es que luego de la proyección de la película vamos a estar teniendo una breve charla o un pequeño intercambio con Juan Wagner, que se llama Juan, le decimos Juan de arroba un poco más de cine, básicamente un poco más de cine es un canal de stream, digamos, un canal de Twitch, pero que tiene también su versión en Instagram, así que los pueden seguir, arroba un poco más de cine, que tiene es un canal que mira películas y acompaña películas y con el que vemos películas online, digamos, todos los días por las noches. Y es un canal que tiene mucha trascendencia, además de local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional también. Así que vamos a estar compartiendo esa función de estreno, así que si bien los invitamos a todas las funciones, la del 4 va a tener algo de especial. Así que les esperamos sobre todo en esa función. Seguro. Qué bueno. Pinta, bárbaro. La trama, como describiste, está para ir a verla. Sí. Los Inventados, rodada aquí en la ciudad de Tandil. Alexis, primero te felicitamos. Y segundo, te agradecemos este contacto en la mañana de la radio. Muchísimas gracias y les agradezco yo a ustedes porque todo acompañamiento apoya. Es muy importante acompañar las películas nacionales en la primera semana de exhibición para que puedan continuar en cartelera. Y también agradecer al Espacio Inca porque logramos hacer un estreno simultáneo, porque la película se está estrenando hoy en Ciudad de Buenos Aires y el sábado acá en Tandil, así que sería casi un estreno simultáneo. Hoy están saliendo las críticas en muchos medios, así que nada, acompañamos eso desde acá. Genial. Alexis, un abrazo grande y muchas gracias. Y lo mejor. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.